Venga, venga, venga, venga, que sí, que entramos ahora. Que es que resulta que estamos ya en directo, que esto es sinaudiencia.com, que esto es Contrabanda FM 91.4. Y como muy bien les estaba amenazando a mis compañeros de programa y de podcast fuera de micro, he estado a punto de meteros en antena sin avisar con la última conversación que estábamos teniendo sobre The Walking Dead. Pero bueno, como había spoilers de por medio, he querido no hacerlo. En un último momento no lo he hecho. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sin Audiencia, programa 575. Volvemos a tener números capicúas y cosas de esas. No sé si tienen algo que ver con la numerología o no, pero con las matemáticas sí. Y que sepáis que hoy hemos empezado pues con un poco de la música que hay dentro del soundtrack de Nonstop, Sin Escalas, la última película del catalán Jaume Colet Serra. Y cuya música está perpetrada por el señor John Ottman, un experto en este tipo de lides. Hoy tenemos, como es habitual, contenidos que nos desbordan los minutos que dura este programa y tenemos que empezar cuanto antes, Jordi. Empezamos ya directamente con el libro de visitas. Un libro de visitas muy concurrido, ha habido mucha tela, vamos, justo de tiempo, no puedo espectacular, explicar. Entonces, a ver, ¿qué debo decir? Aparte de que vamos a desentrañar si nuestro nuevo sinaudiencero, el señor Sean Romero, es entomólogo o no lo es, y que es un misterio que queda por descubrir, pero que él ha medio avanzado y por ahí se ha vislumbrado, diremos que ha estado en ebullición el tema de ese final de True Detective. Y bueno, pues desde el último mensaje que ha llegado al libro esta misma tarde de Said, en que se refiere a la serie, a mensajes pues de Polaco, Jackal, Orlac o Unai, pues ha estado bulliendo sobre el tema True Detective el libro y además con una aportación brillante de Unai que acaba de abrir la caja de truenos. Sí, porque incluso podríamos aseverar que nos ha regalado un artículo encubierto de comentario, ¿no? Sí, señor, porque sí. Además es un artículo prácticamente que podía haber publicado en su blog, que lo tiene y que no, ha preferido regalárnoslo en el libro de visitas. No sé si lo utilizará en su blog o no más adelante, pero ahí ha quedado. Y es un referente que nosotros, Javi y yo, preferimos callar y dejarlo en que había cierto toque twinpinesco para quien quisiera entender, no quisimos profundizar para no hacer spoilers, pero ahora que está abierta la caja de truenos, pues vamos a dar, porque además yo he tenido gente de fuera que a raíz del programa de la semana pasada también me ha empezado a preguntar y a avasallar un poco, creo que a Orlac le ha pasado lo mismo y aún hay, sobre estos elementos. Ya vamos a decir que True Detective se puede ver de dos vertientes. De la vertiente normal y natural de dos detectives que investigan un caso, que fue como lo vi yo, y después se puede ver o entrever con un deje sobrenatural, vamos a decirlo así de claro. Sí, o de cultos primigenios. O de cultos, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo ahí. Unai, debo decir que con lo que él revela en el libro de visitas, hay algún spoiler, ¿eh? También. Y sobre todo en la parte final de su relato, un spoiler severo. Pero bueno, yo ya lo dejo advertido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay mucha gente que se ha ido directamente a ver elementos lovecraftianos en la serie True Detective. Eso hay que matizarlo. Unai ya lo matiza, pero yo creo que se puede dar un poquito más de información para aquella gente que esté ávida de informarse sobre qué es el Rey Amarillo, qué es Carcosa, qué es todo este paganismo, estas espirales. Esos cultos estos, a la naturaleza. Cultos, ¿no?, a la naturaleza con elementos de fauna. Entonces, todo esto tiene unos precursores anteriores al señor Lovecraft, pero indiscutiblemente el señor Lovecraft bebió de ellos, incluso en su obra reflejó estos elementos, a veces no con esos mismos nombres, pero sí que los hizo salir a relucir o salir a flote. Entonces, yo simplemente voy a dar una rápida visión de los tres elementos que más llaman la atención dentro de la serie y cuáles son sus orígenes, ¿no? El primer elemento que llama la atención es Carcosa. ¿Qué es Carcosa? Carcosa, ¿no? Como dicen sí, ellos. En inglés. Ahí. Cualquier cosa dicho muy rápido. No. Carcosa es una ciudad. Es una ciudad. Es un lugar. Un lugar. Y además, Orlac creo que ya ponía que él ya vería la obra de Bierce de una manera diferente. Claro. Ambrose Bierce es el primero de estos tres escritores de los que hablaremos y de los que luego un poco bebió Lovecraft. Y curiosamente Ambrose Bierce, que fue periodista y también escritor, está considerado como uno de los herederos de Edgar Allan Poe. Todo nos acaba remitiendo al maestro Poe porque, evidentemente... Claro, es difícil no regatearlo. Todo lo que es el terror romántico y gótico, pues el origen, si hay un origen primigenio, sí. La culpa es del señor Poe. Y a partir de ahí, pues empezaron a salir otros escritores que fueron tejiendo sus hilos, ¿no? Entonces, el señor Ambrose Bierce escribió una novela que aquí podía dar unas cuantas pistas, que se llamaba Un habitante de Carcosa. Uh-huh. El señor Orla comentaba que a partir de ese momento ese habitante ya lo vería de una manera diferente. Luego tenemos a la estrella del Rey Amarillo y su estela, que este personaje viene de una novela de Robert William Chambers. Curiosamente, Chambers también coge la ciudad de Carcosa para dar origen a alguno de sus entes que aparecen en sus relatos. Y este libro, del Rey Amarillo, acaba siendo un libro de relatos. ¿Qué es este Rey Amarillo? Curiosamente, este Rey Amarillo es un libreto. Y este libreto, que no libro, podría ser el origen del posterior Necronomicon de Lovecraft. ¿Por qué digo libreto? Porque el Rey Amarillo es una obra de teatro. Toma ya. Con la facultad de que aquel que lee libreto o visiona la obra, pues le pueden pasar cosas. Digamos que no agradables. Es un buen precursor. Y no normal. Pues, para el Ringu, un Ringu a la antigua, vamos a decir. Bueno, o sea... Sí, Ringu se basa en el necro y tal. Quiero decir, el Necronomicon, pues ya se decía que estaba escrito por el árabe loco, el Abdul al-Racet, al-Racet, o como se llame. Y entonces, bueno, pues el Rey Amarillo... Tiene pues una variedad de relatos, pero todo basándose en este libreto de esta obra de teatro. Y luego tendríamos pues toda la parafernalia del paganismo, con estos símbolos, con esta integración con la naturaleza, todos estos ritos. Además, esta participación de gente de posibles, de gente con poder, exacto, de poderosos, que cogen toda esta ritualidad y la utilizan pues para ellos hacer sus... Vamos a dejarlo en rito pagano, no vamos a intentar meter ahí otras cosas. Sí, porque la lectura actual sería muy diferente si lo miráramos con unos ojos de... con la ley en la mano, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, aquí tenemos otro padre del paganismo en su obra literaria, que es el señor Arthur Machen. El señor Arthur Machen escribió varios libros, pero el libro que... más influenció al resto de escritores a través de su obra fue el gran dios Pan. Recordemos, pues, el dios Pan, pues, eran estos, ¿cómo se llaman?, con el cuerpo de cabra y la parte de cintura para arriba humana, que tocaban las flautas de Pan. Los sátiros. Sátiros, sí. Este tipo de faunos. Sí, y sí de que, hecho, que provienen de la tradición griega. Sí, y de hecho... influido por el señor Machen, el propio Guillermo del Toro reconocía esas influencias para El laberinto del fauno. Hombre, o sea, que por tampoco favor. Nos hemos de ir muy atrás no. Ver que estos escritores no solo influenciaron al señor Lovecraft, sino a mucha gente, ¿no? Bueno, pues el señor Nick Pizzolatto bebió de todas las fuentes, de todo ese universo pre-Lovecraftiano. Ajá. Y entonces a mí me hace mucha gracia porque recogiendo opiniones de allí y de allá de gente que está versado en el mundo primigenio y que ha visto la aplicación en la serie, indiscutiblemente, había alguien que hablaba de que el pobre Ruskol tendría que hacer lo que se llaman tiradas de cordura casi constantes. Había un juego que se llamaba La llamada de Tulu, un juego de rol. Famosísimo. Donde uno de los elementos primordiales era la cordura del personaje. Tú, en según qué situaciones, tenías que hacer lo que se llamaba tirada de cordura, con un de 100, tirabas contra tu cordura y si no pasabas la tirada, pues perdías muchos más puntos, pudiendo llegar a entrar en shock o acabar directamente en el manicomio. Pues claro, el señor Ruskol, a medida que va avanzando la trama de la serie, pues es que el pobre hombre va tirando contra su cordura. Hay un Dungeon Master por allá arriba que va tirando de 10. Que le va jodiendo ahí sistemáticamente. Y bueno, realmente, esto es un pequeño spoiler de lo que habla Unai, en la escena final del octavo capítulo, pierde la tirada. Que lo comentamos pierde la tirada aquí, rápidamente. Fuera de micro también. Y entonces, claro, aquí quien haya visto por la vertiente normal la serie dirá, los 4 años en la brigada de narcóticos le hicieron mucho daño. Sí. Y pues quien quiera irse a la versión primigenia, exacto, dirá, hostia, qué putada cuando íbamos a ver Niarla, Tulu o cualquier cosa por aquí. Aparecer por aparece el vórtex. Aquí y se nos corta. Bueno, ya. En fin. Sí, porque además, Jordi, disculpa, pero todas esas visiones, esas alucinaciones que se le achacan a los reflujos de su vida psicotrópica anterior al momento de la serie, pues bien se pueden interpretar como visiones místicas de más para allá, no una cuestión de drogas. Por eso te digo que yo encuentro que el enfoque del pizzolato de la serie es brillante. Sí. Porque claro, cualquier persona ajena a todo este mundillo la ve sin esperar más cosas y además llega a un gran público que de otra manera pues quizá no hubiera llegado y salva esta dualidad, dejando que la gente que quiera ver más allá también pueda ver más allá. O sea, fijo, realmente... Ha puesto puertas al campo que normalmente no se puede poner, uh-huh, y ha logrado encauzar la serie para dos públicos bien distintos, dejando satisfechos a los dos. O sea, yo creo que ha hecho un trabajo brutal. Una ya ha abierto las puertas del infierno. Aquí ya, una vez abiertas las puertas del infierno, claro, pues nos hemos puesto a exponer cosas. Quien quiera profundizar, pues hay muchísima bibliografía, muchísima información. Es un campo súper extenso. Y bueno, pues aquí tenéis 3 autores más, precursores de la obra del señor Lovecraft e influenciadores en gran parte. Y bueno, pues para quien quiera ampliar información, tenéis ya un montón de páginas porque ya se han empezado a correr ríos de tinta sobre el fenómeno. Claro. A mí se me quedó la semana pasada en el tintero un comentario sobre True Detective y era que era una serie, eran 8 horas de, digamos, de sustancia que tenían múltiples lecturas y que podían soportar varios visionados. Ahora, después de todo esto que has dicho, Jordi, todo eso tiene más que dimensiones y hablando de True Detective, ¿os habéis enterado de quién se ha mostrado interesado por estar en la segunda temporada? Ahora todos quieren salir en True Detective, ¿no? Pues no lo sé. Brad Pitt se ha mostrado interesado en ser uno de los... O sea, él mismo se ha ofrecido para ser uno de los detectives de la segunda temporada. O sea, imagínate pues, ya cómo va la cosa, ¿eh? Pues que se vaya a chupar rueda Guerra Mundial Z2, le diría yo. Tampoco es justo eso, que ha hecho muy, muy buenas cosas, ¿eh? Ya sí, por como cierto, Guerra que Mundial esta semana Z2. Me comí de consuelo. Él es productor de Guerra Mundial ya, Z. Ya, bueno, pero... O sea... Una cosa no quita la otra. De todos modos, esta semana me he visto de consuelo y te la compra Pitt. Me lo paso muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo dejando aparte de que haya hecho un bodrio como Guerra Mundial Z, yo hay algunos actores que fueron tildados en sus orígenes como caras guapas y punto, sí, como el señor Brad Pitt o el señor Leonardo DiCaprio, que a mí se me han ganado el respeto completamente. Sí. Con trabajo, ya está. Con trabajo, buenas interpretaciones y demostrando que había bastante bagaje detrás, ¿no? Un último apunte y una recomendación para la gente que ahora ya que ha acabado True Detective se haya quedado con más ganas de Sucio Sur y de todas estas cosas, y es el propio señor Unai, que en plan literario, y además Javi sabe de lo que hablo porque se ha puesto con ese libro precisamente porque lo tenía allí a la espera de acabar con el cuarto tocho del señor Martín, pues tenemos el libro El Diablo a Todas Horas, de Donald Ray Pollock. Dice que es lo mejor para el síndrome de abstinencia post-True Detective. Entonces, bueno, pues las recomendaciones de Unai suelen ir por buen camino para la sinaudiencia, así que ahí queda dicha. Dejamos sí, el libro de visitas porque si no nos vamos a comer el programa. ¿Puedo dar una pequeña noticia que está relacionada con el libro de visitas? Porque sí, Said ha dejado ahí la chinilla y además es que hoy ha sido como un bombazo todo. Said ha comentado sobre el proyecto Morpheus de la PS4 de Sony. Que es una realidad virtual, ¿no? Sí, es como una especie de... Es un Oculus Rift, pero para PS4, el cual Sony ha querido... Bueno, ha querido meterse en el tema realidad virtual. Me ha preguntado Said qué me parecía y tal. No es que me parezca o no me parezca, es que esta tarde se ha confirmado que el development kit, o sea, el kit de desarrollo segundo de Oculus Rift se ha puesto a la venta. ¿De acuerdo? Entonces se ve, tenemos por un lado el proyecto Morpheus este, las características que ha dado Sony, y tenemos por el otro el kit de desarrollo que han dicho que será mejorado en la versión comercial final del Oculus Rift. en un principio el Morpheus se quedó un poquitín para atrás, tanto en ángulo de visión como en resolución de la pantalla, y no han dicho el precio, que eso es algo muy importante. Los de Sony no han soltado prenda del precio. En cambio, puedo decir que el kit de desarrollo segundo de Oculus Rift, siendo superior en ciertas cosas, el precio es de 350 euros con transporte incluido. O sea, poca broma. Ya veremos si Sony llega a eso. Ya no me alargo más. Ya hablaremos con más tiempo cuando me haya serenado, porque estoy con taquicardias. Cuando tengamos una segunda hora de programa, ¿no? Estoy con taquicardias pensando en Oculus. Ya veremos qué pasa. Bueno, vamos que no vamos. Sí, vamos. Estrenos. Estrenos. Esta semana hay muchos estrenos que podrían entrar sin audiencia por una razón u otra. Entonces, los voy a enumerar rápidamente. Entonces, cada uno que mire lo que le interesa, porque es que no podemos hacer frente a todo. Además, no lo hemos visto todo, obviamente. Y bueno, pues hay desde Los Canallas, de Clarie Denis, a la película The Exam, es una película húngara que habla de la revolución de 1956 en Hungría contra el poder comunista, el estalinismo, y a partir de ahí, pues como esta revolución es aplastada, se nombra un nuevo primer ministro en Hungría por la Unión Soviética. Y ahí pues empiezan a aparecer los chivatos, que los topos sucios. ¿Quién está en contra del sistema? Y entonces, bueno, pues tenemos una especie de novela negra sobre esa época llamada The Exam, dirigida por Peter Bergendi, director húngaro que, bueno, en Hungría lo conocerán. Desgraciadamente por aquí no es muy conocido. Viene esa nueva película de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest. Como todavía no la hemos podido ver, sabéis que tiene un súper mega reparto ahí con un montón brutal de estrellas. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a que le podamos hincar el diente también para comentarla. Luego viene también una especie de comedia negra que se llama En tierra de nadie, dirigida y guionizada por Thomas Thompson, y que, bueno, pues habla de un asesino a sueldo profesional que mete la pata en un trabajo y entonces le obligan a abandonar la ciudad, a retirarse por un tiempo, y un excéntrico jefe del crimen dice que le proteja a su casa y a su mujer, que es un poquito rara, que es una misión de retiro bastante tranquila. Nada es lo que parece, y lo que tenía que ser una misión tranquila de retiro se convierte pues en algo bastante movidito. Bueno, decir que esta película es alemana, ¿vale? Sí, cierto, es alemana. Bueno, si os empezáis a leer el reparto con Jürgen Reisman, Thomas Bodica, Rainer Schone o Evan Cartin-Hermann, pues os podéis imaginar que de los USA no es. Y luego hay tres películas que pues entre Agus y Javi se las han jalado en un momento o en otro, sí, que van desde La Hermandad, que es una película... No me jodas que has visto esta película. Visto que es una Hermandad, película española... de Green Star Films. Por otro lado, Byzantium, de Neil Jordan, el señor, ¿sí?, de Entrevista con el Vampiro, pues, también sobre tema vampírico. Pues no te creas tú que... Y por último, la que parece que ha triunfado más, sí, que la es Non Stop, la nueva producción de Jaume Collet Serra, que ya en Sin Identidad dirigió al señor Liam Neeson y que aquí repite, y que parece ser que es la que ha dejado mejor sabor de boca. Entonces, al menos a mi boca. Como estos tres estrenos vais a comentarlos de una manera u otra, empezad por la que preferáis, en orden inverso o en orden... Pues empieza por la mejor. Claro, vamos del principio al fin, en el grado del gusto, y así entre medio queda Byzantium, que como lo has visto tú, así yo descanso un poco de la verborrea, ¿vale? Que así es un poco la cuestión logística. Yo te dejo hablar primero de Byzantium y luego ya aporto yo lo que crea conveniente. Pero sí, vamos con la nueva de Jaume Collet Serra, con esa Sin Escalas, que como la han llamado aquí, Non-Stop, en su versión ahí anglosajona, y decir que el señor Jaume lo ha vuelto a hacer, que ha superado, para mi gusto, las expectativas que dejó con Unknown, con Sin Identidad, y además, aparte de que de nuevo ha contado con Liam Neeson en su reparto, pues un poco autoponiéndoselo más difícil que en la otra ocasión, que en Unknown, porque en Unknown teníamos, digamos, toda la ciudad de Berlín como trasfondo para desarrollar una trama enrevesada con cosas que parecen ciertas pero que luego no lo son, y que personajes que cambian de posturas y cosas así. Y en esta Non-Stop, pues el tío ha decidido coger toda la trama y recluirla en el cuerpo, en el fuselaje de un avión en vuelo transoceánico de Nueva York a Londres, si mal no recuerdo, ¿no? En ese vuelo, Liam Neeson es un agente encubierto, de estos que desde los atentados del 11 de septiembre van infiltrados entre los pasajeros, no en la tripulación, de los vuelos transoceánicos, pues para vigilar y poder estar en el campo de juego si hay alguna alarma de cualquier tipo dentro de estos aviones, ¿no? El señor Liam Neeson pues hace ese traslado, ese recorrido varias veces, y en este en el que nos ocupa la película pues resulta que empieza a recibir mensajes de un desconocido o una desconocida, no sabe quién es, en el que se le chantajea a él y al cuerpo del FBI a que si no ingresan una alta cantidad de dinero en una cuenta corriente van a empezar a morir pasajeros del avión cada 20 minutos. Ahí es nada. Y todo eso volando encima del Atlántico, el frío Atlántico, con lo alto que está eso, con lo congelada que está el agua y con el Colette Serra pues haciendo piruetas argumentales en una trama que para mi gusto pues vuelve a ser una liada, nunca mejor dicho en este caso, de dimensiones hitchcockianas, podríamos decir, porque a mí, aunque se separan por mucha distancia esta película y La Soga, tienen unos cuantos elementos que comparten, y el que vea Nonstop pues podrá verificar este término. Os tenéis que fiar de mí todavía si no lo habéis visto. Y luego está también pues ese registro de espectacularidad y de inmediatez y de que parece que la película está rodada antes de ayer, por el hecho de pues las propias noticias que tenemos estos últimos días con el avión este de Air Malasia, que se ha perdido, que no saben dónde está, que no saben qué ha pasado dentro del avión, que no saben si ha sido un secuestro, había un terrorista o es que se fueron de juerga a Abu Dhabi. La cosa es que ha venido, digamos, de forma coincidente, pero esto le va a dar muchos enteros a Nonstop, porque además trata algunos temas de los que rodean este misterioso caso que se ha dado en la realidad, ¿no? Y luego, aparte, pues tenemos, sobrevolando toda la trama y sirviendo como vehículo de comunicación entre los chantajeadores o chantajeadoras y los cuerpos de policía, pues ese software que emula el Messenger en los móviles, que utiliza todo el mundo ahora, que está pues ahí usándose continuamente en la película y que se sobreimprimen dichos mensajes en la pantalla, ¿vale? O sea, me refiero que cuando está chateando el Liam Neeson con los chantajeadores, pues se ven los mensajitos en la pantalla, en la pantalla de cine, quiero decir, y eso le da también pues un grado de agilidad y de digamos, de compartir los datos que tiene el propio Neeson con los espectadores, ¿no? Eso hace el juego mucho más participativo. Decir que la tecnología crea nuevo lenguaje cinematográfico. También, ¿por qué no? O se adapta a ello, se adapta, también. Sí, se adapta al cine a las nuevas tecnologías. Curioso. Sí, exacto. Y aparte de eso, pues decir que también pues sobrevuela, ya lo he comentado un poquito antes, la paranoia de los vuelos transoceánicos después de los atentados de hace unos años de las Torres Gemelas y tal, y aquí ya hemos visto muchas cosas al respecto de todo lo que ha derivado de aquellos acontecimientos, independientemente de que nos posicionemos de una forma o de otra, pero aquí se le da una vuelta de tuerca que todavía no se le había dado. Entonces, eso también forma parte de las cosas interesantes que trae Nonstop. La trama, el argumento, decir que está regida por un guión bastante ágil, que me refiero que tiene bastantes caras, que las cosas dan bastantes vueltas a pesar de que los personajes se encuentran recluidos dentro del fuselaje del avión, y además que eso, la trama tiene subidas, tiene toboganes, tiene travelings, tiene lupeadas que vuelven a un punto de retorno. En fin, que además están justificadas algunas cosas que parecen que ocurren un poco sorprendentemente en la trama o que son muy espectaculares, quizás solo podrías pensar que para hacer de cara a la galería una peli así más rimbombante, pero el guión siempre está apuntalando esas salidas de tono argumentales que podría haber en algún momento. Y luego, pues que realmente, pues que si vais a ver la peli, debéis estar atentos desde el minuto uno de la película, porque los guionistas y el director están continuamente jugando con el espectador y si no estás muy atento es posible que te pases alguna posible pista o rastro que ya te han dado al principio y que luego dices, hostia, cabrones, esto me había dado yo cuenta, pero no lo tenía apuntado. Pero sin trampa, jugando limpio con las cartas encima de la mesa. Eso mola. Eso es importante porque yo en ese aspecto soy bastante mirado y me jode cuando las cartas no están todas encima de la mesa, ¿vale? Decir que por cierto, el comienzo es bastante divertido. Voy a hacer un pequeño spoiler, pues es el minuto uno de la película. Tenemos a Liam Neeson, justo antes de subirse al avión, echándose un café en su coche, añadiéndole un lingotazo de whisky, lo que aquí llamaríamos un carajillo, allí no sé si lo llaman los yankees de alguna forma, y el tipo, pues eso, para darse un poco de valor antes de subir al avión y hacer su trabajo rutinario, se mete el lingotazo, pero lo gracioso es que el tipo le da vueltas a la mezcla con un cepillo de dientes que lleva en el neceser. Así es como empieza pues non-stop y a partir de ahí pues subimos al avión con él y el cachondeo empieza pues nada más despegar. O sea que en ese aspecto la cosa va al grano bastante, bastante rápidamente. Decir un poco que el personaje que han hilado para el Liam Neeson aquí en non-stop se parece como perfil de personaje en ciertos aspectos al que tenía en The Grey. Ese de que se llamaba Infierno Blanco, que el tío era también un francotirador que hacía de apoyo a los que trabajaban en Alaska o en una zona de Canadá así contra los animales depredadores del círculo polar ártico y por ahí. Y me refiero que el grado ese de tipo taciturno que ha tenido problemas en el pasado, que tal, pues se vuelve a repetir aquí un poco en su personaje. Pero el hombre, o sea, vuelve a ser totalmente solvente y este tipo pues ya sabemos que es un valor seguro, que un personaje como el que él suele hacer en algunas películas pues con otros actores quizás no tragaríamos según qué cosas y él tiene esa impostura que hace que te puedas, no sé, creer casi cualquier cosa que te pueda proponer. Se ha convertido, este tipo. Es curioso que la Liam Neeson... Pone sujeta así seria y diga lo que diga, te lo crees. La Liam Neeson se ha convertido como en el héroe sobrio de acción. Exacto, sobrio, totalmente sobrio a pesar de que beba lingotazos de whisky. Eso te iba a decir. Sobrio en cuanto a actitud, me refería. Sí, exacto. No sabemos el grado de alcohol en sangre que tiene, no nos interesa. Pero es curioso porque tampoco empezó su carrera como un héroe de acción al uso. Nadie hubiera dicho que hubiera acabado convirtiéndose en un Bruce Willis, por ejemplo. Y bueno, las últimas películas, pero ya unas cuantas, apuntan más en esa dirección que en otras. Sí, de hecho, él tiene como un par de títulos al año que suelen ser ya casi prácticamente Liam Neeson, AKA y taquillazo. Pero es que a mí me da la sensación, quizás es cosa mía, ¿eh? Sí. Pero me da la sensación que tampoco tiene mucha profundidad. Sus personajes siempre son iguales. O sea, yo no he visto la de Grey, no la he visto, pero todas las que ha hecho de secuestros sí, y tal, Taken, es que siempre, ¿no? Taken y todas estas, siempre ahora me da la te digo yo una que cosa. Es igual. Jason Statham, ¿cómo es en todas sus películas? Claro. Bruce Willis, ¿cómo es en todas sus películas? Sylvester Stallone, ¿cómo es en todas sus películas? Arnold Schwarzenegger, ¿cómo es en todas sus películas? Ya, pero los héroes de acción en general... Steven Seagal. Sí, ya, suelen tener un perfil. De acuerdo. Tiene su perfil, pero y que no lo encuentro tampoco un tío muy dinámico. O sea, lo encuentro siempre te digo, con cara de palo y por muy. Por eso te digo, el héroe de acción. El héroe de acción sobrio. Hombre, a ver, sobrio y soso son primos hermanos, pero tampoco he querido. Yo voy sobrio y no soy soso. A ver, una cosa te voy a decir. Un tío que fuera soso en un papel como el de Nonstop. No acabaría esto haciéndolo bien, porque más que nada. Esto requiere, el papel en esta película requiere un movimiento, una dinámica que tienes que estar cada minuto de la película en tensión, metiéndote en esa situación de que hay unos tíos volando contigo que te quieren sablear 150 millones de dólares y si no, van matando peña cada 20 minutos. O sea, no da eso tiempo a poner cara de soso, ¿sabes? Entonces, mira, voy a darte una lección de Barrio Sésamo. Venga, va. Hoy nuestro amigo Coco va a ver la diferencia entre soso y sobrio. Christopher Lambert es soso. Liam Neeson es sobrio. Soso, sobrio. Vale, es un ejemplo. Dejémoslo ahí. Un aplauso, lo has dejado muy bien. Pobrecito, te has metido con el Christopher Lambert. Con lo hombre, bien, aquí nos hemos metido con repetidas bien, veces. Con lo bien que lo hizo en Fortaleza Infernal. Si buscamos un soso, cojamos un soso con pies y cabeza. Un soso ahí con mayúsculas, bueno, en fin. Pasamos a un pueblo costero donde se reinaugura el Hotel Byzantium, exacto, un hotel que estuvo cerrado ahí hace mucho tiempo, y donde una madre y una hija lo vuelven a abrir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no sé si exactamente, pero para es no entrar mucho... sinopsis. Sí, yo pero lo para visto... no entrar mucho en la sinopsis, y yo creo que es una sinopsis que más vale pasar de largo, sí, porque más que nada, descubriendo. Lo que Jordi ha contado es la coartada de algunos personajes protagonistas de la película al respecto de su vida social. Exacto, ¿vale? Exacto. Pero no es la realidad. De su naturaleza. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos en Bizantium? Una parte de una peli nueva de Neil Jordan que todo el mundo pensará que dirá entrevista con el vampiro 2. Yo de esto ya hablé en un programa de Sitges sin hablar de la película, pero... No te dio tiempo. No me dio tiempo, pero dije que no era una entrevista con el vampiro 2. Puedo decir de antemano que vamos a tener divergencias importantes de opiniones, yo y nuestro amigo señor Hume. Yo, porque es que bueno, tengo debilidad, tú tira, tengo debilidad por Saoirse Ronan. O sea, Saoirse Ronan. Sí, me vuelve loco esta chica. A mí me gusta mucho. Aparte sale en el hotel este de Budapest de esta semana, sale también. Y también sale en otra película que es How I Live Now, que es una de las que tengo pendientes de hacer el análisis aquí. Es que esta chica tiene algo. Sí, tiene algo. Y en Hannah también pues la vimos en un papel de acción a muerte. A Hannah ahí fue donde se me ganó el corazón. Ya está. O sea, a partir de ahí ya ha ido el resto. Bueno, nos encontramos con madre e hija. Supuesta madre, supuesta hija. Supuesta madre, supuesta hija, supuestas hermanas, no se sabe, hay una relación ahí. Familiar al fin y al cabo. Sí, que tienen una cierta fijación por la sangre, como que, no sé, pues necesitan para alimentarse y para sobrevivir. En un principio... Estamos hablando de vampiros, tío. Yo diría que sí. Vale. Con ciertas modificaciones. Con unas cuantas que es, quizás es ahí donde está el, digamos, la controversia de la película. Sí, ¿no? Bueno, yo tanto no tanto por el, lo que sería la biología de estos vampiros. Sí, la genealogía. Sí, no sé. Se ha de decir que es una película de un ritmo un poco lento, donde se hace mucho hincapié en los sentimientos, en las relaciones humanas, en la soledad, el tiempo, todas estas cosas. A mí me ha gustado. Estoy seguro que a nuestro amigo señor Hume le habrá parecido un tostón y seguramente no. Al final se habrá querido cortar las venas. A ver, yo... Aunque no hubiese nadie para... Yo tengo para una... Hablarlas, pero... mi cabeza tiene una controversia con Byzantium, porque es que tiene algunas cosas muy interesantes. Algunas escenas. Pero otras la caga completamente como película. El final es lo que a ti no te ha gustado. La caga el final, la caga, digamos, esos puntos de originalidad que intenta meter en el mundo del vampirismo, podríamos decir. ¿Qué vas a decir? ¿La caga al final, la caga al medio, la caga al principio? No, a ver, la caga en bastantes puntos, pero el hecho de que la película no sea, entre comillas, una película de vampiros al uso y quiera ser original por alguna razón diferente, yo creo que acaba jugando en su contra, en vez de a su favor, ¿vale? Bajo mi punto de vista. No, sí, yo no te estoy diciendo. Entonces, nada. La cuestión es que tenemos aquí pues a esta pareja, que son Gemma Arterton, que por cierto no dices nada de Gemma. Está súper sexy de esta película. O sea, joder, está tremenda. Vale. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy lo bien. Lo hace más que mira, bien. Sí, lo hace más que bien porque hasta ahora esta chica no ha hecho más que papeles ahí estamos, comerciales. Porque Hansel y Gretel y todo esto. Se podría decir peores. Que en cuanto vemos solas, pues que también es que era la peor de las últimas de 007. Hombre, la primera escena en la que sale en acción Gemma Arterton es de las, Jordi, que te dan esperanza por la película, que dices, hostia, voy a ver un peliculón. Pero no va por ahí la cosa. Porque realmente tampoco es una película que sea de mucha acción. Cuando tiene que ser violenta y sangrienta, lo es. O sea, en ese aspecto, Neil Jordan no ha perdido mimbres de ser claro y... Pero se podría decir que casi toda la carne... Y sexual también. Se podría decir que casi toda la carne la suelta al principio, ¿eh? Exacto. Y eso es un pequeño... pues contratiempo para mi gusto, porque ya te digo que el argumento, el guión, tiene ideas muy guapas, con el trasfondo también histórico que tienen los personajes, que viven en la actualidad, pero vienen, digamos, escondiéndose desde hace 200 años, creo que es. Sí, 200. Y eso da mucho juego, y de hecho, de las poquitas cosas que después del principio resaltan de la película, vienen a raíz de ese contraste temporal, digamos. Pero luego todo acaba siendo pues muy dramático, que si la Gemma y la Soar... Cuidado con los spoilers, sí, porque es la gracia de la película. Su relación es complicada, no coinciden en sus opiniones, somos como Agus y yo comentando esta película, y como que se centra demasiado en esa relación y que todo lo que pasa alrededor se ningunea un poco, siendo que podría tener muchas posibilidades. Luego está también el concepto de que, porque la película se llama Byzantium, no penséis que se va a hablar de esa, digamos, de ese concepto histórico, de ese imperio bizantino, de que hay vampiros que vienen desde allí. No, es una vendida de moto Nunca hubiera pensado que diría esto, Neil Jordanesca, ¿vale? Porque el Byzantium del título no deja de ser un hotel que acaban regentando esta pareja formada por Saoirse y Gemma. Pero que tampoco es núcleo central. O sea, no, es una, se podría haber llamado, como dije yo en su día, una historia irlandesa de vampiros, por ejemplo. Porque lo de Byzantium es una mera convención para ponerle un título a la historia. Entonces, bajo mi punto de vista, a mí me dejó un sabor agridulce, más agrio que dulce, porque viniendo de Neil Jordan, yo esperaba, pues eso, él ha demostrado otras veces que sabe hacer cosas con vampiros bastante robustas y bien potentes. Entiendo que haya querido, digamos, experimentar, buscar subtexto, profundizar en la psique o en la subjetividad de los personajes, me da igual lo que digáis, no acaba funcionando. No es una peli que los fans del vampirismo pues vayan a tener en su lista de pelis favoritas. Eso sí, eso no quita que no haya que verla, ¿vale? O sea, se puede ver con la pareja, además. No estoy diciendo que sea una peli mala. Estoy diciendo que es una peli que no cumple con las expectativas que tú tienes de ella. Y es una peli que puedes verla con la pareja. Con tu pareja puedes ver, según qué pareja tengas, cualquier película. No, pero me refiero con una pareja que no sea sin audiencera. Eso que le quieras vender la moto ya, y pero, ahí a ver. ¿Cómo que no sea una pareja sin audiencera? Pero tiene bastante sangre en su momento, sí, y también es bastante sexual. Al principio y poco más. Vale, bueno. Pero yo estoy seguro... A mi chiquilla, que odia el cine de terror, si le pongo esta peli, al principio se le pondrán los ojos como naranjas, pero a medida que pase la película, se va a enganchar. Es que no, esa es otra cosa, no es una película de terror. No lo es, ¿vale? No lo es. O sea, aquí yo en mi página de estrenos que consulto cada semana la etiquetan como peli de terror, pero podría ser un... Fantástico, romántico. Yo diría que es un drama con tintes de fantástico, terror. Fantástico, sí, bueno, no sé. Pero es un drama más que otra cosa. Pero terror tampoco hay. Hay algo de acción, pero realmente no pasas miedo en ningún momento de la película. No, pasan algunos personajes de la película, pero poco más. Sí, pero tampoco te implicas con ellos. No es eso que tú lo pasas para mal. Para nada. Cuando le pasa algo a alguien, dices, vale, le ha pasado. Es ya. Una película, y por eso digo lo de la historia irlandesa de vampiros... Bastante costumbrista, a pesar de que hay vampiros en ella. Yo te digo una cosa, pero si nos ponemos así, y algunos se me echan al cuello, pero Entrevista con el vampiro es novela histórica costumbrista de vampiros, pero de terror tiene poco. Es que iría por ahí, pero claro, no sería tan redonda, las cosas como son. Yo, sinceramente, reconozco que ese análisis es válido, pero yo es que nunca disocio esa película del libro. Entonces, el libro sí que tiene ese componente de mal rollito, de un poco de terror, de sufrimiento, que igual pues en la película se obvia un poco. Abriré el armario de los cadáveres, sí. Pero no sé si es porque me leí 7 libros de Anne Rice y al final se me difuminó todo el mal rollismo el primer libro, pero yo lo recuerdo... El primero, yo solo he leído el primero. Es que yo ya lo recuerdo yo todo con la misma cursilería y al final era eso que me iba a leer otro y dije, ¿para qué? ¿Para qué me voy a leer otro? Debo decir, soy un tipo versado en la literatura fantástica de vampiros y Anne Rice para mí le ha hecho más daño que bien a este género. Yo es una de las escritoras que la tengo apartada, me leí los 3 primeros y a mí me defraudó muchísimo. O sea, que me quedo en el primero, no profundizo más. Yo creo que dejo el tercero cuando empecé a notar los estrógenos. Doy mi opinión personal, pero evidentemente. A ver, evidentemente no es la saga Crepúsculo, porque no lo es, pero... Hay distancia. Yo a la señora Anne Rice, si se hubiera quedado sin escribir un tiempo, pues casi mejor. Vale. Pues, a mí me pilló con criterio bajo. Era adolescente todavía y me traigo unos cuantos más para darme cuenta. Agus, has comentado que a ti te ha molado la película. Sí, la verdad es que sí, pero porque no iba con la intención de ir a ver una película de terror. Iba con la intención de ver qué me ofrecía Saoirse, es que es igual. Me gusta igualmente. No, pero bueno, pues a ver qué me daba esta chica. Sí. Y la verdad es que esta chica me ha dado lo que quería. Me ha dado un buen papel y que lo ha vivido, me ha transmitido y me he sentido satisfecho con eso. Bueno, no me ha dado miedo, pero me ha transmitido. Y al final, pese a que no vamos a soltar spoilers, pese a que no podría ser satisfactorio para mucha gente, pues me ha parecido gracioso. Luego fuera de micro, Jordi, te contaremos un spoiler sobre cómo se crean o cómo llegan las personas a ser vampiros en Byzantium. Porque ahí es donde radica una de las controversias chungas, rechungas de la película. Yo estoy abierto a spoilers, así que fuera de antena me lo comentáis. Muy bien. Antes de que te metas con la hermandad, porque sí, ya veo que este programa no va a pasar de los estrenos, entonces hay 3 cosas que quiero decir. Todavía nos queda tiempo. La hermandad va a ser cortito, ¿eh? O sea, no tiene... Yo por si acaso lo suelto ahora y si se corta, que se corte la hermandad. Suéltalo. me he puesto al día con The Walking Dead. 4 capítulos de golpe se han hecho insufribles. O sea, esta serie, con tanto cambio de director, de productor ejecutivo y tal, está muriendo de éxito, ha tenido muy buenas audiencias. Eso ha hecho que se quiera hacer para todos los públicos. Yo creo que está la serie cayendo en picado, y más tal como quedó el final de la cuarta temporada de la primera parte. Y desgraciadamente, aunque esto se avive para el último capítulo, a mí no me vale meter 7 capítulos de relleno para llegar a un capítulo en que pase algo. De hecho, si en los pocos capítulos que pasa algo, como en este último capítulo, pasa algo que lo veías venir desde hace 10 capítulos, pero encima pasa y pasa mal, lo siento. O sea, para los fans del cine de género y de las series de género, se están equivocando. Es una opinión personal, sí, intransferible. Sí, pero yo encuentro que esta diáspora de personajes, cada uno a la suya, en pequeños grupos, y, hostia, de verdad, es insufrible. Insufrible. Rápidamente, paso. No dejo ni opinar aquí porque me voy a otro tema rápidamente. Valorar muy positivamente la iniciativa del Cine Maldad de Barcelona, que dio un pase gratuito el sábado de una maratón de las 8 horas de True Detective en pantalla grande. La sala se llenó hasta los topes. Tuvieron incluso que habilitar sillas. Se nos pasó decirlo en la agenda. Lo vimos a posteriori, pero fue un éxito de convocatoria. Me acabáis de dejar con el culo torcido. Sí. Es posible que se nos pasara porque no estaba anunciado todavía. Sí, es posible que no estuviera anunciado todavía. Para el miércoles. Pues bueno, pues chapó por la iniciativa de los Cines Maldá. Y por último, decir que el domingo a las 10, antes del estreno en televisión de la película Los Vengadores, que no se había estrenado todavía en televisión comercial, no de pago, en abierto. Antena 3, lo voy a decir porque pusieron los 10 minutos y por eso os lo voy a decir, aunque empezaron tarde, lo habían anunciado para las 10 y lo empezaron a las 10:10, pusieron no un tráiler, sino los 10 primeros minutos del Capitán América, el Soldado de Invierno. Toma ya. Decir que como un imbécil me los tragué, no pude esperar y me dejaron con un coitus interruptus. Pero que yo lo disfruté muchísimo con esos primeros minutos de acción en el barco del Capitán América. Un Capitán América súper ágil, chalante, espectacular y que me mola mucho. Yo tengo que reconocer que los podía haber visto, pero no quise verlos. Yo tampoco. Yo me imaginé que tú no los verías. Yo tampoco. También te lo digo. Pero bueno, yo lo disfruté. Los voy a volver a disfrutar en pantalla grande. Y yo dos cosillas de medio segundo cada una. Se nos pasó decir que también ha empezado la serie de Abierto hasta el Amanecer. Allá. Pero que era esa mexicana, que tenía la pinta un poquitín. Poca expectativa. Sí, sí, yo también, pero bueno, la habíamos comentado, vi que se había hecho y dije, bueno, lo tenemos que decir. Y segundo, aunque no sea sin audiencia al 100%, tengo que decir que ole, ole, ole con la nueva serie de Cosmos. Ole, ole. Hombre, yo creo que solo sí que es una audiencia. ¿No? Solo eso. O sea, he visto el primero, el segundo no me ha dado tiempo de verlo. Bueno, di al menos qué es Cosmos por si alguien recuerda que era la serie. Era una serie mítica de documental, un documental de divulgación científica. De divulgación científica de Carl Sagan. Exacto. Tengo que decir que tenía miedo por el nuevo presentador, pero es espectacular. Hay que tener en cuenta que, pese a lo que opine mucha gente que dicen que es un negro con chupa de cuero, el tío es un cosmólogo de la hostia. Y en el primer capítulo, tiene 2 minutitos del capítulo en el que nos explica cómo conoció él a Carl Sagan siendo un chaval, lo que hizo Carl Sagan para él, lo que le dijo y cómo le ha influenciado para el resto de su vida. Y cómo, o sea, en el trabajo, en toda su vida. Y cómo te das cuenta que para él esto no es un trabajo en el cual quiere imitar, sino que para él es un orgullo y un honor poder continuar con el trabajo que hizo Carl Sagan en su día. Espectacular. Es que mira, es que se me están poniendo los vellos, pero le pones énfasis. Punta. Espectacular, ¿eh? De verdad. Yo que la gente no pierda oportunidad de echarle un vistazo. Porque seguimos hablando de BBC, ¿no? Supongo. Hostia, ahí más pillado. ¿No recuerdas? Yo diría que sí. Yo diría que sí, es la misma cadena. Lo han hecho todo igual, tenían los derechos todavía y bueno, han querido hacerlo. Unos efectos especiales, unos cromas. Hombre, han pasado unos cuantos años desde la original. Pues es que es brutal, ¿eh? Claro. O sea, me la bajé en alta definición y lloraba de felicidad mientras la veía. Joder, a mí ahora me da mal rollo hablar de la hermandad después de... Javi, te advierto que te quedan 10 minutos que puedes despachar la hermandad y tienes derecho a réplica con... Con The Walking Dead. Ah, bueno, entonces voy a acabar rápido. Pensaba que lo íbamos a dejar aquí hasta que se acabara la serie, porque quedan 2 capítulos solo de Walking Dead. Sí. A mí me da pereza, ¿eh? A mí pereza no, porque yo, y no voy a ponerme ahora, voy a hablar primero de la hermandad. Venga. No soy de la misma opinión exacta que Jordi, ¿vale? A mí me da pereza porque... Sí, pero te has ido pasando al lado oscuro, ¿eh? Con los capítulos. Sí, yo poquillo. Yo de hecho que sí, que estoy en el... A mí me da pereza porque reconozco. Tengo de Following pendiente y estoy entre Following y Walking Dead y me tiro para Following. No, no, yo debería haber hecho eso, Agus, y no lo he hecho. Pero bueno, venga, ya pagaré mis consecuencias. Dale a la hermandad, dale a la hermandad. Mira, pues bueno, la hermandad. Tenemos aquí una película, una si Nonstop es el peliculón de esta semana, digamos que la hermandad sería la peliculilla de esta semana, pues no, ¿vale? No lo he dicho nunca, con esa pedazo de actriz y esa producción. Es peliculilla que es, además, pues está dirigida por un chico llamado Julio Martí Zahonero, y no nos engañemos, esto es una TV movie disfrazada de película para el cine, ¿vale? O sea, partiendo de esa premisa, diría que tampoco es tan mala como dicen que es, ¿vale? Agus, no, o sea, el aspecto o la estética que pueda tener el tráiler no quiere decir nada al respecto del contenido. Y en comparación con otros estrenos detestables, podríamos decir, que se ven por ahí, pues esta por lo menos va por faena. Y digo esto porque en la misma mañana, que fue la mañana del jueves de la semana pasada, me metí entre pecho y espalda Need for Speed y La Hermandad. Y si tuviera que y aunque ninguna de las dos es especialmente buena, si tuviera que comparar o salvar a una de las dos en un cara o cruz, os prometo que me quedaba con la puta hermandad, ¿vale? O sea, Need for Speed, ya le meteré caña, ya cardaré la lana de los conductores, estos psicópatas, cuando toque su estreno, pero vaya percal con Need for Speed, señores. Pero bueno, vamos con la hermandad. Centrémonos. Y además me centro con un comentario de esos que oyes en el antes de que empiece la proyección, porque en los pases de prensa va gente que cobra y gente que no cobra. Pues le escuché a uno de esos eruditos, con muchas comillas, que van a los pases de prensa, decirle a otro, pues es que la hermandad es como una especie de cruce malo entre El Orfanato y El Nombre de la Rosa. Dije, hostia, este señor, vaya metalenguaje que utiliza con el séptimo arte, ¿no? Y tal. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, señores, ¿eh? Porque, aunque tenemos, sí que es verdad, a una Lydia Boch como protagonista que intenta emular a Belén Rueda y tenemos un presupuesto muy ajustado en el proyecto, eso no quita que la hermandad tenga algunas virtudes, ¿vale? Y el hecho es que, si algo tiene la hermandad es que, aparte de ser una peliculilla, es una película pequeña y dura lo justo que tiene que durar una película. Y aparte, nos pone en situación desde el minuto uno, ¿vale? O sea, podrán hablar toda la mierda de ella lo que quieras, pero esa media hora de rodeos, de introducciones que tienen otras películas que luego son un truñal igual que esta o más, al menos nos lo ahorran, ¿vale? Directamente vamos a lo que nos interesa, sin gastar metraje extra. Luego, el argumento, aunque sea una peli que tiene muy poco presupuesto, para mi gusto es original. Y aunque no se le saca todo su partido a su potencial, yo creo que también por el tema de la pasta, digamos que al menos el interés mínimo del espectador lo consigue captar. El mío, por lo menos, lo consiguió captar, ¿vale? Y luego, la resolución final, estoy hablando, pues eso, de inicio, centro y final, decir que, contra todo pronóstico, es un final guapo. O sea, me refiero que, ¿por qué no decirlo?, es una pequeña e incluso grata sorpresa cómo acaba la película. Me explico un poco con el argumento, dos líneas, porque creo que no lo hemos dicho. Tenemos a una escritora que tiene una cita en un lugar apartado, tiene un accidente de coche inesperado, como todos los accidentes, y se despierta en un monasterio. Y resulta que ha sido recogida del lugar del accidente por unos monjes, que son los de la famosa hermandad que da título a la película, y que se rigen por unas normas un poco especiales. En teoría son unos tipos amistosos, pero claro, con esas normas que tienen de funcionamiento, que están todas basadas en, digamos, en la ausencia o en el aislamiento al respecto de la tecnología y de la evolución, digamos, social del mundo, pues digamos que eso, pues, para la protagonista, pues es un choque, es un shock, porque... Es el bosque. Claro, tú estás herido, tú estás ahí... También es el bosque, es muchas más cosas. Tú estás herido de un accidente y, claro, pues estás ahí, que te cuidan y te sacan adelante y te dan de comer y tal, pero... No puedes ver Sálvame de Luz. No puedes ver Sálvame de Luz, no puedes llamar por teléfono, no puedes mandar un SOS rescatarme hasta que te pongas bien y te puedas ir por tu propio pie, porque además el monasterio está en una zona a tomar por culo, aislada, que seguramente te perderás por el monte si intentas llegar a la civilización. El aislamiento es un personaje más de la historia. Yo creo que la película no va a durar más de una semana en cartelera, pero, sinceramente, yo creo que al Julio Martí Zahonero este habría que seguir la pista, por si acaso, a ver lo siguiente que haga. Y con esto ya dejo ahí la hermandad, creo que he dicho ya. Así que hemos prejuzgado, ¿no? Hemos prejuzgado, pero, a ver, además, o sea, nadie niega que sea una peli o un proyecto que es televisivo camuflado o que es de bajo presupuesto y tal, pero... Pues chico, yo qué sé, o sea, yo es que he visto cosas peores en pases de prensa que esa. Y yo tengo que decir una cosa, me he metido con Lydia Bosch, pero Lydia Bosch para mí es una MILF que en su día, cuando yo era adolescente, poca broma. Todavía no era en MILF. Por eso, y poca broma con la Lydia Bosch, ¿eh? Bueno, y ahora sí, nos quedan 3 minutos, dos y medio, para hablar de esa réplica, hacemos este pequeño interludio de Walking Dead. Sí que es verdad, Jordi, yo te doy toda la puta razón al respecto de que han estado mareando la perdiz con el rollo de la diáspora, que creo que es necesario, porque tal y como acaba el capítulo 8 de esta temporada, de la 4, es necesario que haya, no sé si 2 o 3 capítulos de diáspora, de dispersión, de ver dónde se centran. Pero claro, llevamos 6 y se va a acabar la temporada y no ha pasado nada más que lo de la primera parte, más la gente andando por el camino buscándose a sí misma. Que no está mal buscarse a sí mismo cuando estás solo, pero que se busquen, pero esto es una serie. Que no lo den. Exacto, es una serie. Y hablando de esto, yo tengo que decir una cosa. Me parece vergonzoso que después de todo lo que han pasado... nos intentan hacer creer que no habían acordado un sitio de reencuentro si se dispersaban. Igual que hay muchas veces que tíos que se supone que tienen los huevos pelados de lidiar con los zombies, sí, luego se les cuela en una casa a la primera tontería. O sea, es que me da la sensación que juegan, bueno, que nos meten lo que nos meten y porque les da la gana al guionista y sin ningún ton ni son. Yo sinceramente, eso me toca la pera. De estos 6 capítulos, digamos, de relleno que llevamos de la segunda parte, salvaría un par, ¿vale? Como interesantes, como que tienen más chicha de la media de estos 6 capítulos, pero también diría que lo que ha pasado en este 6º capítulo, en el capítulo que si no me equivoco es el 14 de la temporada, es un capítulo bastante dramático. Va a haber personajes que ya no van a estar en la serie y lo siento mucho, pero yo creo que se ha hecho una mala utilización de esa desaparición de esos personajes. Más que nada porque yo personalmente, y estoy intentando hablar sin hacer spoilers, no sé si se me nota, yo tenía mis esperanzas puestas en parte del futuro de la serie en alguno de esos personajes. Y el hecho de que lo hayan quitado de en medio, pues a mí... Pues te lo juro, yo vi el capítulo ayer y me llevé un chasco. O sea, de rollo de que como cuando eres niño y te quitan un juguete que pensabas que era tuyo o así. ¿Sabes lo que demuestra eso? Que la serie está desnortada. Sí, yo eso es quizás la conclusión con la que yo coincido más contigo. Y desgraciadamente su norte la perdió cuando el mejor malo desapareció. Sí, cuando alguien hizo un boquete en el muro de la prisión. No han sabido recuperarlo, no han sabido enfocarlo. Tú salvas 2 capítulos de los 6, yo solo salvo momentos de algunos de esos capítulos. Vale. O sea, ni siquiera los capítulos enteros. Yo estoy muy decepcionado. Y yo tengo que decir que si la veo no es por la trama en sí, sino por algún personaje que sigo del cómic que me encanta, como Daryl, como Michonne, y es lo que me mantiene un poco al filo. Pero el argumento es lo que te digo, veo unos boquetes tan bestias y después, no he visto el último, pero me imagino que estáis hablando de alguien que se le está yendo un poco la chaveta. Bueno, a varios personajes se podría decir que se les está yendo la chaveta, no solo a uno. Alguien bastante bajo. Mira, si pasa eso... Como me dispares con el dedo, me no, voy... No, es que eso en el cómic... Es que me apunta con el eso dedo. Eso en el cómic lo arreglaron de una manera cojonuda. Y es que estoy seguro otra vez que no van a tener los huevos de arreglarlo tienen porque es una serie de televisión y es la AMC, no es la HBO. Es que es una vergüenza, es una vergüenza. Yo hay diferencias. Son las que me indignan. Son 3 letras, pero son diferentes combinaciones de letras que no significan lo mismo. A mí es lo que me da pena. Y a ese nivel, pues, pagamos el peaje de que no estamos en una cadena que prima el contenido especialmente adulto, sino que intenta hacer el regateo y jugar en los dos lados, ¿vale? Pero que eso es quizás lo que pesa un poco. Esta serie ha muerto de éxito. El éxito de audiencia que ha tenido ha hecho que se corten en según qué cosas y quieran seguir abarcando el rango comercial que han conseguido. Y además eso, que tenemos en esos capítulos, 6 capítulos, esa media docena de capítulos que llevamos de esta última segunda tanda, hay personajes nuevos, pero sinceramente nos los han enseñado y nos los han escondido. Decir, pero, aquí están, hasta luego. Pero bueno, ¿sabes lo que significa cero carisma? Ya. Vale, pues esto, bueno, estos están en negativo. Tampoco, ¿no?, les han dado tiempo. Es igual. O sea, quiero decirte, tenías personajes en la primera temporada que yo me acuerdo que ya solo salir, decir dos frases ya, o actuar, y decías, hostia, este tío va a dar que hablar. Que viene, nos tenemos que marchar, señores. Pues venga, oye, Escarlata, Ojara entran por la puerta con toda la fuerza y nos tenemos que marchar. Hasta la semana que viene. Adiós.